sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. El silencio. Amanece. Amanece. J.L. Sinkau, Reserva Semianyowa, Bielorrusia. Evolución. Especies. Bioacústica es el cruce de disciplinas científicas que combinan la biología y la acústica. La bioacústica fue creada por el biólogo esloveno Ivan Regan, quien comenzó a estudiar sistemáticamente los sonidos que producían los insectos. Insectos. Carlos Suárez. Thank you. Insectos. Carlos Suárez. Escuchar es aún uno de los principales métodos utilizados por los investigadores bioacústicos. Poco se sabe acerca de los procesos neurofisiológicos que desempeñan un papel en la producción, la detección y la interpretación de los sonidos de los animales. Los científicos en el campo de la bioacústica están interesados en la anatomía y la neurofisiología de los órganos que participan en la producción y la detección de sonido, incluidos su forma, los músculos de acción y la actividad de las redes neuronales implicadas. Davis Monatti, Static Aqua. Thank you. Statidic Aqua. Davis Monati. El oído es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Sus orígenes se remontan a un órgano sencillo de algunos animales prehistóricos que no podían oír. El mecanismo primitivo funciona como órgano del equilibrio, un órgano semejante al que tienen las medusas. Evolución. Cuando los anfibios salieron del agua y se arrastraron por la tierra, desarrollaron oídos. El oído de las aves ocupa un lugar elevado en la escala evolutiva. Es semejante al oído humano. Sin embargo, el oído de los insectos es el más eficaz de todos. Evolución. En alguna caverna de México existen corrientes de agua en las que viven peces totalmente ciegos. Si se colocan a estos peces en un acuario, se ve que sortean con seguridad los obstáculos y que casi nunca tropiezan con las paredes de cristal. La explicación a este fenómeno la da una delicada red de órganos y nervios sensoriales que tienen todos los peces y algunos anfibios, llamada línea lateral. La línea lateral es casi un sexto sentido que sirve para percibir los más débiles movimientos del agua. La disposición de la línea lateral revela que tiene una estrecha relación con los órganos de la audición. Tiene los mismos nervios y células que se hallan en el oído humano. Es hora de comer. Es hora. El parque du Maqueterre. Antonina. El silencio no existe. La Voladora Radio 97.3 FM. Amecameca de Juárez, México. Podcast lavoladora.net. Radio-arte.com. Artesonoro.org. Un viaje a través de los sonidos. El silencio no existe. silencio no existe. El silencio no existe. Mediateletipos.net. Corporativo9.com. LEAR, Laboratorio Experimental de Arte Radiofónico. Es preciso perderse para empezar a escuchar. El silencio no existe. Quien le teme al silencio, le teme a la muerte. Sonidos que nos susurran al oído. El silencio no existe. @radio-arte.com. Somos infieles. Amantes. Descarados. Somos travestis. Heterosexuales. Homosexuales. Lesbianas. Mujer. Hombre. Somos polvo. Sudor. Sexo. Somos la muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Todos los lunes a las 10 de la noche. La muerte chiquita. No intentes hacerlo sin nosotros. Aquí. En La Voladora Radio. La percepción de sonidos en la especie humana cubre el espectro que se halla entre 16 y 20 mil ciclos por segundo en términos absolutos. Esto quiere decir que el oído es capaz de percibir cualquier movimiento que haga vibrar el como aire mínimo 16 veces por segundo veces y por como segundo máximo 20 mil. Silencio no existe. Por arriba de estos parámetros somos completamente sordos. El silencio no existe. El silencio no existe. El silencio no existe. El silencio no existe. El silencio no existe. Respiración. Aliento de una tortuga marina. Especie. Laúd. Grabación en la playa Hatter, Guyana. Mayo de 2008. Respiración. Renaud Jaeger, Alexander. La tortuga laúd es la mayor de todas las tortugas vivientes, alcanzando una longitud de 2 metros y un peso de más de 600 kilos. Esta tortuga viaja a través del océano, recorriendo distancias mayores que cualquier otra tortuga. En un solo año, la laúd viaja desde Sudamérica hasta el norte de los Estados Unidos y regresa nuevamente. Ice Esk Cry Beer. Aisesk Cry Beer. Una vejiga para los sonidos. Si bien es cierto que todos los peces tienen una línea lateral que les ayuda a percibir el movimiento en el agua, ciertas especies perciben algo más: las ondas sonoras. Tales peces tienen un oído medio compuesto de una vejiga de aire y de una cadena de huesos que la conectan con el oído interno. La vejiga, llena de gas, está situada en la cavidad abdominal. Su función principal es la de mantener al pez en su profundidad habitual. Sin embargo, también vibra ante las ondas sonoras. Algunos peces se valen de esta vejiga para producir sonidos, pero los científicos todavía no saben si tales sonidos son de alguna utilidad animal. Fulex et Sarcelles, Jean-Louis Sicaud. Thank you. Metamorfosis. Evolución. Metamorfosis. En la metamorfosis, cuando el renacuajo acuático se transforma en rana terrestre, se realizan muchos cambios sorprendentes. Al renacuajo, semejante a un pez, le salen patas, se le absorbe la cola, buena parte del sistema nervioso se reacomoda e incluso se reconstruye parte de su cabeza. Quizás lo más sorprendente de esta transformación es la creación de un nuevo tipo de oído medio y la adquisición de cuerdas vocales para poder comunicarse. Quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, le teme a la muerte. Sonidos que nos susurran al oído. El silencio no existe. @radio-arte.com. Harry, vous y dansiez, petite fille, vous danserez, vous mère au grand. C'est la maclotte qui sortit, toutes les clés. Radio Diablo. 66.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por la Voladora Radio. El sol, la luna, las estrellas. Siendo tan grande en número y tamaño y a la enorme velocidad a la que se mueven estos astros, es imposible que no produzcan sonido de intensidades extraordinarias. Es ilógico que no oigamos tal sonido. La causa de que este no lo escuchemos es que existe, es que existe, es que existe desde que nacemos. El silencio no existe. www.radio-arte.com. David Monaki. Echoes of Sonic Habitat. Thank you. David Monacchi, músico, artista sonoro, compositor. Monacchi es actualmente profesor de música electrónica en el Conservatorio de Música de Foggia y residente de acústica multimedia en la Universidad de Macerata y el Conservatorio de Pesaro. Su principal objetivo de investigación es grabar ambientes sonoros naturales y ecosistemas vírgenes de todo el mundo con técnicas de vanguardia para la grabación de campo, para crear música para instalaciones sonoras, museos y conciertos de música nueva y experimental. Por casi dos décadas ha grabado en Europa, África, Norte y Sudamérica y ha usado las grabaciones como material para análisis de laboratorio y composiciones ecoacústicas. David Monacchi. En el 2001, David Monacchi viajó a la Amazonía brasileña para recoger muestras de sonidos de la selva ecuatorial. De 30 horas de grabación de sonido, compuso la ópera electroacústica Fragmentos de un mundo en extinción. David Monacchi. El silencio no existe. El silencio no existe. Un sonido comunitario es único o posee cualidades que lo hacen especial. Cuando es percibido por la gente que vive en dicha comunidad. comunicarte con el silencio, solo tienes que escribir el silencio no existe @radio-arte.com, un lugar donde tus palabras hacen ruido. Sonidos que nos rodean. El silencio no existe. El silencio no existe. Radio-arte.com. Evolución. Animales. Oídos. Sonidos. Involución. Extinción. Hombre. Las aves, al igual que las ranas, tienen oído medio y tímpano, pero su oído es más avanzado que el de las ranas, ya que cuenta con una extensión del oído interno que contiene una larga membrana cubierta de células sensoriales, las cuales envían impulsos nerviosos al cerebro. Además de tener un oído avanzado, las aves tienen cuerdas vocales con las cuales pueden emitir sonidos complejos. Por ejemplo, la alondra de los campos tiene un repertorio de 50 tonadas derivadas de un vocabulario de 300 notas, o el sisonte, que es capaz de imitar los sonidos de otras aves o incluso composiciones musicales. Let the clips out since. Philip Billion. Los mamíferos evolucionaron de animales acuáticos que abandonaron el mar y que poco a poco se adaptaron a la vida en la tierra. Sus oídos son complejos porque el cambio exigió ajustes difíciles. En cambio, los oídos de los insectos comenzaron en la tierra y es sumamente sencillo. Se componen de un tímpano y de nervios que captan directamente las vibraciones sonoras. Son sumamente eficaces. Hay insectos que captan sonidos que escapan a la percepción del oído humano. Los oídos de los insectos, a diferencia de los otros animales, están situados en diferentes partes del cuerpo. Las mariposas y las polillas tienen los oídos en la base de las alas. Los mosquitos perciben los sonidos con sus antenas. Y la cigarra tiene los oídos debajo de sus rodillas. Sonidos. Oídos. Calor. Frío. Lluvia. Sol. Sonidos de las selvas. Bernie Krause. Costa Rica. Thank you.

Sonidos que nos rodean. Sonidos que nos rodean. El silencio no existe. El silencio no existe. Radio-arte.com. El silencio es quizás el silencio sonido más fuerte que existe. El sonido más fuerte que existe. El sonido más fuerte que existe. El sonido más fuerte que existe. El silencio no existe. Un programa producido y conducido por Sol Reza. Puedes escucharlo, puedes encontrarlo en www.radio-arte.com. Todos los audios que escuchaste en este silencio no existe son paisajes sonoros verdaderos. Foca, que vive en la Antártica.